Bienvenidos a Desde el Matadero, este es el número 46. Mi nombre es Andrés. Yo soy Jaime. Y bueno, una vez más estamos aquí grabando, pero tenemos un programa especial, porque estamos grabando desde el matadero. ¿Dónde lo estamos grabando, Jaime? Estamos grabando desde el matadero, desde el matadero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos aquí aprovechando que hace calor y Andrés tiene aire acondicionado en su casa, en lugar de grabar por Skype, es la primera vez, quitando pues los salones del cómic y tal, que hacemos una entrega normal, pero grabando los dos juntos. Así, cuando Jaime vuelva a hablar de Doctor Who, le podré pegar una colleja en directo. Sí, hombre, otra ventaja también es que estamos aquí con unas cervecitas, que desde luego eso se agradece. Que también lo podíamos hacer separados, pero bueno. Pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, así es más divertido. Estamos aquí otra vez como cada 15 días, ¿no? Más o menos. Sí, ¿qué ha pasado? Lo que te he comentado antes, que ayer estuve en unas charlas que hacen aquí en Zaragoza, que es la tertulia... Las tetazas, ¿cómo es? Tertulias... TTZ, pero es... Tertulias de Zaragoza. Las tetazas. Y iba conociendo gente y decía, tú, ¿y qué haces? Nada, pues yo, el podcast, el del Matadero. Y dice, pues hace mucho que no sacáis. Y no era el único que me lo decía, sino que había bastante gente que insistía en que hacía bastante que no grabábamos. Así que, bueno, aquí... Sus razones tenían, pero explica por qué. ¿Qué ha pasado? A ver... Hombre, ya lo dijimos en el anterior podcast. ¿Sí? He sido papá, me he ido de vacaciones y es muy difícil sacar horarios para grabar. ¿Qué tal la pereza, vamos? ¿Qué tal la pereza? No. Eso entre otras cosas, pero vamos, que es costoso, ¿eh? Que horarios y tal, ahora parece que se está estabilizando un poquito más, pero bueno. Lo que nos contaban otros podcasters de, es que es difícil, mira que yo tengo hijos, que tengo que grabar solo a las 11 de la noche, pues ahora es cuando lo empiezas a ver, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, que es durillo, pero merece la pena. Bueno, pues hemos decidido grabar, justo además ayer nos preguntaba alguien por Twitter, ¿cuándo grabáis? Pues mira, le contestábamos, en 48 horas publicamos, porque lo teníamos ya pensado. ¿Y de qué vamos a hablar en este capítulo? Pues en este capítulo 46 de Desde el Matadero vamos a hablar, pues como siempre, de friqueces. Vamos a hablar en este caso, por mi parte, de Comic Book Men, que es un... no sé si llamarlo serie de televisión o programa de televisión, pero bueno, ahora os contaré qué es exactamente. Y por otra parte, Andrés nos va a comentar quién es Fritz el Gato. Tanto películas, ¿no? Como cómics y ya, tampoco no han hecho mucho. Bueno, todo lo que hemos podido ver de Fritz el Gato. Así que vamos a hacer nuestro descanso poco, pero empezamos ya. Bueno, pues en esta ocasión, y como básicamente, aunque saquemos en mitad de verano esto, que no lo hemos dicho, pero yo creo que hasta septiembre ya no volveremos a grabar. Pero bueno, es un número normal, así que os voy a hablar de una cosa estas raras que yo veo por ahí. Iba a decir por la televisión, pero es mentira, las veo en el ordenador y ya sabéis por qué las veo en el ordenador. Os voy a hablar de Comic Book Men, que es un programa de televisión ideado por Kevin Smith. Bueno, yo creo que todos los que escucháis el podcast sabéis quién es Kevin Smith. Si no, pues os recuerdo un poco cosas que ha hecho. ¡Google! ¡Wikipedia! ¡Wikipedia! Ojo, porque si pones Kevin Smith te puede salir dos o el tres actores. El actor que murió de la serie de Hércules. Yo es que soy tan tonto que cada vez que veía empezar Sena, veía Kevin Smith y nunca me acordaba de que había un actor que se llamaba Kevin. Decía, ¡hostia, en este capítulo sale Kevin Smith! Y nunca salió. Ostras. Y luego me enteré que había muerto, ¿eh? Yo lo leí en una revista, muerto sí. Kevin Smith... Y yo, ostras, no jorobes, que se ha muerto. Y nada, pues veo la foto y digo, pues este no es Kevin Smith. ¿Quién es este? Si este es el de la serie de Hércules, pues no. Ese actor también se llama Kevin Smith. Bueno, Kevin Smith es un fricazo, es un director que ha hecho películas como Clerks, Mallrats, Clerks 2, Persiguiendo a Amy. Pues es que te las podría decir todas, es conocido. La última más conocida fue esta que fue premiada en Sitges. Red State. El nombre, sí. Y de hecho en el podcast ya hemos hablado de Kevin Smith alguna vez. Sí, hablando sí. Estas charlas que daba en la universidad, ¿te acuerdas? Exacto, An Evening with Kevin Smith. Sí, bueno, sí. En resumen, que ya creo que todos sabéis quién es Kevin Smith y si no, tiráis internet. Bueno, pues como decía, es un programa que he ideado Y básicamente lo que hace es, en una tienda que él le montó a un amiguete en Nueva Jersey cuando ya tenía dinero, una tienda de cómics, pues ha metido unas cámaras y al puro estilo de estos programas de la MTV de... o de estos Calares Explora, que es cómo se hace, sí, o sí, lo que hablábamos afuera ya de grabación, sí, sí, los sí, camioneros del hielo. ¡Camioneros del hielo! Pues oh, te cuentan el día a día. ¡Embargos a lo bestia! Está, oye, pues son programas que están muy bien, ¿eh? A mí me entretienen. La verdad es que son de estos de que te pones sin pensar a ver qué me cuentan hoy y están interesantes. Sí, sí, no tienes nada que hacer y dices, vamos a ver aquí cómo le embarga a la gente el coche y llega uno con la hormigonera y lo pasa por encima. Que luego te lo comentaré, que es a ver hasta qué punto es verdad esto o está preparado. Yo creo que es todo verdad. Oye, fíjate que quizás toda mentira tiene parte de verdad. Bueno, pues realmente, no sé si lo sabéis, Kevin Smith con cuatro amigos tienen un podcast que se llama The Secret Stash, creo recordar, y bueno, pues el que entienda muy bien el inglés lo puede buscar, que está por ahí por internet. Y a raíz de este podcast, pues se hace este programa. Este programa empieza, cada uno de los programas, creo que hay solamente 6 capítulos ahora mismo, 6 o 7, empieza con el podcast. O sea, los ves ahí en el podcast, con su mesa de mezclas, y van contando las anécdotas de la... que va ocurriendo en la tienda. Y claro, cuando empiezan a contarte la anécdota, automáticamente tú ves lo que está ocurriendo en la tienda. Para situaros un poco los protagonistas de este programa, es que digo programa y me repito por no decir serie, porque es que a mí me parece una serie, es que es como si fuera una serie. A ver, es un programa de telerrealidad, como es estos que hemos comentado, es un reality. Sí. Bueno, tampoco sería serie porque solo lleva una temporada. Bueno, pues tenemos en este caso a Kevin Smith, que en sí no sale, solamente cuando están grabando este podcast entre historia y historia, este interludio. Y los protagonistas son Brian Johnson, que es un tío muy raro, gordo, con barbas, con unas pintas raras, no heavy, pero el típico friki mayor de los tebios. Yo lo describiría como Rob Zombie, pero sí, con 30 kilos más de peso. Efectivamente, y además una actitud... Es muy cachondo, pero el tío no es tan friki de los cómics. Ellos cuando presentan un poco el programa dicen que ese tío no trabaja allí. No saben qué hace allí. Es verdad, hay un momento que dicen, ¿y qué hace Brian en la tienda? Y de repente se ve ahí diferentes escenas del tío haciendo pues el típico castillito de cartas. Durmiendo. Y dices, bueno, es un indigente de una tienda de cómics. Sí, porque además, según pasa la serie, yo no lo veo trabajar. Debe dirigir alguna cosa de cine, pero yo es que no lo veo trabajar. ¿Este tío de qué vive? Oye, yo voy a poner en internet. Vamos a poner en Google. Brian Johnson. Hombre, pero Brian Johnson es como Brian. Decir Michael García. Habrá no sé, como 80.000. Prueba. Mientras tanto, mientras lo vas buscando, Andrés, yo os sigo contando a vosotros que otro de los protagonistas es Walt Flanagan, que es amigo de la infancia de Kevin Smith, que además hace poco descubrí. ¡Ah, coño, Brian Johnson! Joder, qué tonto, ¿sabes cómo se llama el cantante de AC/DC? ¿Cómo? Brian Johnson. No, pues el cantante de AC/DC ya te puedo asegurar que no es. Que yo creo que no es. Digamos que dejamos la puerta abierta que me equivoque, pero yo creo que no. Bueno, como os decía, Walt Flanagan, además, como se está diciendo, descubrí hace poco que sale en Mallrats. Los que habéis visto la película, a mí, bueno, antes de nada deciros que es una de mis películas favoritas, a pesar de que es bastante criticada. Pero bueno, en esta película hace un papel, no es que haga de secundario, es que hace de extra. Sale un tío, un obrero que está ahí trabajando y que se tiene que llevar un atril. Los que la conocéis pues sabréis a qué momento me estoy refiriendo. Pues nada, ahí sale. También sale Ming Chen, que es uno de los empleados, y Michael Sipsik, estos que tienen unos nombres muy raros. Bueno, Michael es, creo recordar que también es amigo de Kevin Smith, de la infancia. No estoy totalmente seguro porque hacen unas alusiones a veces un poco contradictorias. Pero bueno, digamos que el staff de la tienda son Walt, como he comentado, que es el jefe, este amigo al que Kevin Smith le pone la tienda, Ming y Mike. Y luego, pues eso, Brian, que está purulando por la tienda. Acabo de encontrar la ficha de... Aprovecho este para tal... trago de cerveza. Vale. De este tal Brian Lee Johnson, also known as... sale en Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Clerks, The Animated Series. Pues saldrá de... Es secundario. Sí. Lo buscaré. A Brian also Johnson. Known as, Steve Dave. Pero no sé qué personaje hace. Dave Pulaski. Lo de Steve Dave es un personaje recurrente en las películas de... Pues de ese es. Pues lo volveré a ver. Es que hace mucho que no la veo. Es un buen momento para ver. Sí, sí. Bueno, como iba diciendo, este plantel, este grupo de frikis, porque son unos fricazos de los cómics, están viviendo su sueño, que es trabajar en una tienda. Una tienda en Nueva Jersey, que no sé si lo he comentado, que es la ciudad natal de Kevin Smith. La tienda se llama como el podcast, o más bien el podcast se llama como la tienda, que es The Secret Stash, que es algo así como el escondite secreto. Esta serie, hago un pequeño inciso, está en inglés subtitulado. Bueno, no la vais a encontrar en español, tampoco merece la pena. Y claro, yo al principio lo vi subtitulado Secret Stash como el alijo secreto de Jay y Bob, porque el nombre completo es The Secret Stash of Jay and Silent Bob. Pues lo he visto como el alijo secreto o el escondite secreto. A mí me gusta más lo del escondite secreto, o como la base secreta, sí, de, la base secreta de Jay y Bob, el silencioso. Bueno, este programa de la AMC, AMC TV, AMC TV. Pues, como os he dicho, lo que va siguiendo son contando las anécdotas que le van pasando a los empleados, las cuales yo creo que merece la pena contaros unas pocas. Os contaría todas, la verdad es que es no hay ninguna que digas, es un poco más aburrida. Todas merecen la pena, pero yo he cogido las que quizás para mí han merecido la pena. Antes de contaroslas, que no se me olvide, porque si no es que lo tengo aparte, hay un secundario que aparece otras veces que se llama Robert Bruce, que es un tío, es un fricazo de la cultura pop y colecciona muñecos. Entonces, yo no sé si esto lo has llegado a ver, Andrés. No, solo he visto el primer capítulo. Cuando les traen cómics y tal, ellos saben un huevo, o sea, de precios y de todo. Pero cuando les traen algún muñeco, pues siempre dicen, oye, espérate, si no te importa, voy a llamar a un amigo que sabe mucho de esto. Y le llaman, oye, es un tío que sabe, le traen un póster de cosas de zombies y te dice, esto es el póster de edición especial de 1980 y pico que hicieron. Sí, es una pasada. Yo me imagino que es como estos programas de lo de los embargos, las casas de empeños, sí, y todo estos rollos, que cuando traen determinados productos, llaman a especialistas para que se lo tasen sí, y sí puedan. Porque al fin y al cabo en la tienda lo que va a hacer la gente es lleva sus cosas para que se las compren o no sé si para que se las tasen. Un poco no, de todo. Porque yo no he llegado a ver que se lo compren en ningún momento. O sí, llegar a comprar las cosas que le traen. Sí, en el programa en sí, como te enseña lo que son la gente que va a comprar, te enseña más los que van a vender, que quizás es lo más gracioso del programa. Algunos sí que sale, pues luego os contaré porque hay un caso muy curioso de alguien que compra. Pero lo que más vemos es gente que va a vender. Gente que, oye, mira, pues tengo aquí estos cómics que me he encontrado o esta colección que pues tengo que pagarme en la universidad y los vende. Pero bueno, a ver, por llevar un poquito de orden. Primero, una de las anécdotas que más me llamó la atención fue un chico, pues oye, mira, es que mi abuela coleccionaba cómics y bueno, pues me los ha dado, no sé si eran herencia, me los ha regalado, tomad lo que quieras con ellos, véndelos o quédatelos. Pues va a la tienda, oye, mira, pues tengo estos cómics, ¿qué puedo hacer con ellos? Los empiezan a ver, se sacan hasta, Walter se saca hasta los guantes, unos guantes blancos que tiene para manejar material especial. El tío empieza a flipar y le dice, mira, tienes aquí miles de dólares. Y dice, yo no te voy a engañar, llévatelo, vete a la casa, una casa esta que es americana muy famosa de subasta. Sotheby's o... No, o tiene nombre de mujer, Christie's. Sí. Llévatelo allí, que te lo tasen, porque esto... Y el tío, claro, ves al hombre que se va a ver si me daban algo... De repente los ojos empiezan a hacerle chiribitas. ¡Ching, ching! Dice, tienes aquí una fortuna y el otro... Y al final los de la tienda se despiden. Claro, el tío dice, oye, muchas gracias y todo. Y los chicos se despiden con... Oh, pues ha sido un honor que nos dejes ver tu colección. Y ya lo flipa. Yo, qué frikis son, qué pasada. Pues en España es imposible. Es imposible. Es imposible. Tú sabes, yo qué sé, vas con un mortadelo a la tienda de cómics. Ojo, a ver, un mortadelo. Primera edición. Sí, sí. Y te dicen, bueno, ¿y qué? ¿Qué? El problema de España es que no son originales. Hay tropecientas mil reediciones. Por eso he dicho mortadelo. Sí, sí. Hombre, a ver, yo me acuerdo, y aquí viene la anécdota off topic, que yo tenía toda la serie roja de Dragon Ball y solo me faltaba el número uno. Y una vez me fui a una tienda, pasados los años, y dije, pues a ver si lo tienen. Y lo tenían. Estamos hablando en pesetas. Valía 300 y pico pesetas el cómic cuando se vendía, y me lo compré por casi 1000. Joder. Claro. Hombre, yo también te digo. Eso, antes de que hubiera reediciones, lo que creo que es más valioso que puedo tener yo, que lo tiene mi hermano, es una edición de tiras cómicas de Spider-Man. Esto va para el atro. Sí. Una edición de tiras cómicas de Spider-Man... Que cuando vino Stan Lee a Barcelona, me puse a hacer fila en un stand sin saber quién venía a firmar y se puso a firmar Stan Lee. Y me lo firmé. Acabo de hacer una relación extraña, porque lo último que he ido de Latro y Spiderman es si no sé qué, algo de un papel de bater. O sea, ya lo entenderás. Los que han escuchado charrando de TVOs lo entenderán. Bueno, que nos vamos un poco de tema. Como decía, pues es este que se encuentra de repente que de tengo aquí unos rastros a que tengo miles, ojo, de dólares, estamos hablando de dólares, ¿vale? Que luego os explico una cosa que a mí no me cuadra. Bueno, otro que creo que es en el primero o el segundo programa, hay una tipa que está loca, que es una... ¿Vosotros habéis visto La novia de Chucky? ¿Tú has visto La novia de Chucky? Sí, sí. Pues una tía que viste como y que es igual que La novia de Chucky, pero en gordo y en mayor, y que lleva su muñeco de Chucky a venderlo porque necesita el dinero. Pero lo peor es que habla como si el muñeco fuera una persona. Es que está triste de irse. ¿Qué tal? ¿Tienes miedo de irte, ¿no? Y los otros, claro, blancos, acojonados. Ay, ¿cuánto ¿cuánto police, me das? ¡Call the police! Sí, sí. ¿Cuánto me das tanto? Ay, no, pues no. Él está muy triste de que... No, pues mejor estará en casa. Y claro, cuando se va, los otros... Tío, qué miedo. Qué miedo que está... Le habla al muñeco como si fuera una persona de verdad. Hay dos o tres... Yo, si quieres, entramos aquí ya... En si estas cosas son verdad o mentira. A ver, yo creo que las historias que te cuentan realmente son verdad, pero por ejemplo en este caso, en el muñeco de Chucky, seguramente es una recreación de algo que les ha pasado. Me niego a pensar que una mujer que esté tan loca como para llevar el muñeco de Chucky se deje grabar y... No, era feliz, era muy feliz. Era muy feliz, sí. Era muy feliz. A ver, esta anécdota no la tengo, pero para que te hagas una idea, hay una... Una que va también así vestida muy rara, pero que tiene los pelos rollo punky, pero que es una mariposa gigante lo que tiene en el pelo. No lo puedo describir, pero su pelo es más grande que ella misma y es una especie de drag queen, pero que es su pelo de verdad y que está rapa... Bueno, tenéis que ver la serie. más anécdotas divertidas. Bueno, pues hay un momento un tío que entra a la tienda y... Oye, nada, que venga a mirar un par de cómics. Y le dicen, oye, mira en qué coche ha venido. Que es el Batmóvil de la serie de los 60. Sí, sí, sí, es mi coche, me lo compré. Y le cuenta cuando se lo compró, tal. Y claro, dice, que queremos montarnos, nos tienes que dejar montarnos. Se montan, tiene la máscara de Batman, tiene un escudo de Batman, tiene hasta lo del spray anti-tiburones, tiene todo, todo, todo. Y claro, los ves como críos con el Batmóvil. Esa anécdota es muy entrañable. Más cosas, por ejemplo, cuando nos hablan de dinero... Y como os decía, la gracia de esto es la gente que va a vender. Hay mucho regateo. Es decir, va uno, la chica de Chucky de antes. Oye, pues ¿cuánto quieres por que te demos por el muñeco de Chucky? Pues te dice $700. Uf, pues yo te puedo dar 200. Que a veces hay gente que va muy ilusionada pensando que tiene un tesoro y dice $700. ¿Qué le pasaba a ese muñeco que era original de la película? No, sí, era el de la película, pero... No, le dijeron, te daba, a lo mejor decía, quiero 700, y dice, pues te di 5. Que eso ha pasado, gente que se cree que tiene algo... Y no vale y pide, nada. Y el otro, hombre, no. Venga, te doy 10. Y van regateando hasta que gana un punto intermedio. Hay algo, veces que es que dicen, no, a ver, es que esto sé que lo voy a vender yo por 10 y como mucho te voy a pagar 5. O sea, no me pidas 700. Y esos casos ha habido. Pero también hay gente que va a comprar. Y vi un caso de una chica que iba con su novio a comprar... Empezó hace unos años y creo que iba a comprar algo de X-Men. Y se interesa por varios, aunque principalmente por el número uno de la patrulla. Bueno, nosotros lo llamamos aquí en España la patrulla de X-Men. El Gigant Size, me parece que se llamaba. El que aparece por primera vez Lobezno, Tormenta... bueno, la panda de la patrulla que más conocemos. Uh-huh. Cuando retomaron la historia... Y claro, pues ¿cuánto pides por él? Empiezan a regatear, pim, pam, no me acuerdo las cifras que manejaban, pero sí me acuerdo, que además me lo he apuntado, que el precio final por el cual ella compra ese cómic son $1,600. Los precios que van rondando de gente que compra cómics viejos van rondando los $1,000. Y el chico este, claro, cuando compra algo para la tienda, lo saca de la caja. Yo he llegado a verle comprar por unas serigrafías de Estela Plateada, no sé si $2,000. Y claro, tú, Andrés, que has estado en Nueva York, como yo, $1,600 por un cómic, eso que será aquí ahora al cambio. Pues 1.500, 1.000 euros por un cómic. 1.000 euros, 1.200. Y la chica lo suelta así como que... Ahí lo lleva en efectivo. Sí. Y... ella sabe que va buscando ese cómic y que sabe que es que tiene que pagar. Que ella ya sabe que va a pagar una pasta. Claro, allí tú miras los cómics. Sí. Claro, es que es la diferencia del cómic original. A ver, también te digo, eso es un poco a nivel de. Ya no inversión, sino a nivel de. Pues un poco locura o. Coleccionismo, es coleccionismo. Es coleccionismo ya, puro. Ya, que aquí en España no se puede hacer. Pero lo que pasó con los sellos aquí, con lo de Afinsa y todo eso, yo creo que está un poco... Que no lo valen. O sea, tú te vas al mercado y tú crees que por un TVO O sea, tú lo pones en eBay y sí, logras 1,000 euros. Sí, es más, hay gente que dice, es que yo lo he mirado, el precio por eBay, y por esto lo están vendiendo, pues por eso, X más. Pues X. Y dice, pues sí, pero es que a veces los precios de internet no son exactamente. Pero vale, pero van rondando esas cifras. Vale, estamos hablando de miles de dólares. Y yo lo flipo. O sea, con la gente que va allí y dice, no, es que quiero... Mira, el primer caso que he contado, el del chico que se va con la caja de los cómics de la abuela, me acuerdo que le dicen, creo que era este caso, le dicen, tú aquí es que tienes unos tesoros, y creo que sacaban el primer número en el que aparecía Robin, que era ese el primer ayudante que... Vale, pero que a nivel de coleccionismo no, puede tener mucha gracia decir, tengo el primer número que salió Robin, pero... Pero es que habrá... Pero que es que una revista editada en el mismo año que se publicó ese TVO no vale ni la décima parte de lo que estás hablando. ¿Me entiendes? Tú coges sí. Yo qué sé, te coges el New York Times de un mes, del mismo mes, todos los números del, y no vale tanto. Pero, por a mucho ver, está, pero estamos hablando de cosas diferentes. Ya, este, ya, por ya, ejemplo, ya. Decían que estaba entre uno de los cinco cómics más valiosos de la lista de los más caros. Pero porque se ha creado una burbuja o una especulación con esos temas en Estados Unidos. Pero que no hay tantos esos cómics. La gente, pues los cómics se destrozaban. Ten en cuenta que es que es muy frágil. Vale, vale. Además, ellos cuando van a mirar el precio, te miran a ver si tiene alguna ruguita. O sea, te lo miran con lupa. Sí, sí, lo sé. Yo me acuerdo cuando comprábamos en el Previews, cuando no se podía comprar todavía por internet. Claro. Uh-huh. En las tiendas de cómics había unos tomos, que era el Previews, y era una manera de comprar cómics de importación. Pero además te podías comprar, creo recordar, cómics de segunda mano en algunas ocasiones. Cómics, ¿ah? Determinados cómics que al final lo que te ponían era la la calificación de A, B, C, D, E, según el estado en el que se encontraban. No recuerdo si era en el Previews o el propio Previews te hablaba de cómo... tasar determinados cómics. Hombre, yo solo sé que Kevin Smith vendió su colección de cómics para pagarse hacer una película. Y Nicolas Cage. Nicolas Cage la vendió porque su mujer le dijo que eres un fricazo. Esa es la leyenda urbana. Pero mira, no, cariño, ya me vendo los TVO. En Nicolas Cage creo recordar yo que está intentando recuperar su colección. Sí, porque se divorció después. Y se está dejando un pastizal, pero no por cantidad, sino porque eran cómics muy caros. Hay un caso de una chica que va a la tienda a vender los cómics que le dio su padre y que ella siguió coleccionando porque le dijo, cuando necesites dinero para ir a la universidad, véndelos. Y se está pagando la universidad con eso. Eso es lo que dice ella. Papá, que es para la universidad, que no son padrojas. Pero es verdad. Claro, a ver, yo nunca he vendido de segunda mano y sé que aquí en Zaragoza yo sé que hay tiendas que te compran de segunda mano, pero es que aparte de que los cómics que tenemos en España ni son tan viejos como los que podemos tener, y es que son reediciones o son... Ya. Claro, es que no es lo mismo que el original. Hombre, yo sí que he vendido de segunda mano cosas y no sacas muchas veces ni siquiera el precio de venta original. Normalmente depende de lo que vendas. No vale lo que valió en su momento. Bueno, yo los estoy guardando todos en bolsas para de aquí a cuando me jubile, que mis nietos, a lo mejor, como el papel ha desaparecido y es todo digital, pues eso se pagará. Los Dragon Ball, ya verás tú, los viejos. Me da pena, tirarlos. Algunos que digo... ¿Los has tirado? No, que digo, esto que tengo a lo mejor dos números de... Yo, vete a saber qué. O regalarlos. No, tú guárdalos, que esto ya verás tú cómo... Hombre, yo lo he guardado hace poquito cuando hemos tenido el crío. Pues bueno, aquí enfrente tienes la estantería donde tenemos todos los TVOs de casa y... Yo te y la mayoría, claro, pero es que yo la mayoría me los he llevado al trastero de casa de mis padres. Y eso, nada, que... Ahí está. Bueno, yo creo que más no te puedo contar. Tenéis que ver la serie. ¿Dónde lo podéis ver? Pues bueno, en la misma web que buscáis Comic Book Men en Google y os sale la primera. No hace falta buscar más, pero allí no están, creo que no están los capítulos enteros. Están o fotos más falsas o cortes o anécdotas. Sí que están en las típicas web estas de descarga, que bueno, os lo voy a decir así de claro, es que en español no está, es muy difícil de conseguir, y en alguna web por ahí lo podéis encontrar, si no con los subtítulos integrados, por ahí, esos subtítulos en subtítulos.es me parece que estaba. ¿Y en YouTube no lo tienes así? En YouTube he buscado y hay cachos sueltos. A ver, si queréis ver un poco de qué va el rollo y tal, en YouTube sí que es verdad que tenéis algún cacho suelto. Lo que lo tienes sin subtítulos, yo sí que lo estoy viendo, Con subtítulos. No, sin subtítulos. Sí. Pero el capítulo entero. Yo he mirado, no sé si está. Bueno, da igual, que de todas formas están, están los subtítulos. Son 40 y tantos minutos. Me acaba de coger el portátil Andrés y me lo ha enseñado en lugar de decirme aquí. Bueno, pues echarle un vistazo. Yo creo que para la gente que le gustan los cómics, la gente que le gusta esto de cómics viejos, aunque no te gusten los cómics, a la gente que le gusta cosas frikis raras, me dejo muchísimas anécdotas en el tintero, pero es que tenéis que verlas. El tío este, el Brian Johnson, como os digo, como no, realmente es que no sabe mucho de cómics, pues va preguntando y tienen conversaciones filosóficas como el primer capítulo de la serie esta empieza con el tío preguntando, oye, ¿y cómo acaba Robin siendo con Batman? Y dice, pues nada, se mueren los padres y lo adopta. Y dice, ¿cómo que lo adopta? O sea, ¿ha muerto tus padres? Ven aquí conmigo, eso es muy raro. Entonces el tío va viendo el otro lado del friquismo, ¿no? O sea, estas cosas que puede ver la gente desde fuera, las plantea. Pero bueno, como os digo, echarle un vistazo que merece la pena y ya nos contaréis qué tal. Andrés, yo te los paso, te has visto un par, pero bueno, espero que te lo termines de ver y también nos cuentes a ver qué te ha parecido. Y hasta aquí mi sección, así que esta era la sección divertida y friki y ahora vamos a hablar de una cosa un poco rara, que es el Fritz el gato, que no sé yo, no sé yo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner una promo, que hace mucho que no podemos promover, y así te lo vas preparando bien, te vas concienciando y nos cuentas. Mike. Hola, Joe. ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? Pues estupendamente. ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast. ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Lock! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock. Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock. ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com y recuerda, Café Lock se escribe con K. En mi sección voy a hablar del gato Fritz. ¿De dónde surge la idea de hablar de esta película, cómic, cosa rara? Pues bueno, pues fue mi cuñado que vino un día y me dijo, ¿a ti qué te gustan estas cosas? Cosas de friki. ¿Te gustará el gato Fritz? Y me empezó a hablar un poco de lo que representaba esta película. Pero a él le gusta el gato Fritz. A él sí le ha gustado. Sí. Vale. No, o sea, le gusta en sí el... No, porque la película, no lee cómics. Y, vale, vale. Y sí que le gusta el cine y le gustan las cosas raras y de estas y me la recomendó, la verdad. Vale. Y dije, pues oye, pues vamos a verla. Y dos cosas, a ver, decir que la película que me recomendó, aunque yo deseaba con todas mis fuerzas que me gustara, decir que no me ha gustado, ¿vale? Es una película del año 72, que bueno, luego diré de dónde surge y todo eso, pero que está básicamente basada en el TVO del gato Fritz de Robert Crumb, uno de los dibujantes de cómic underground más conocidos. Autor también pues de American Splendor, de bastantes obras de cómic underground. Esas cosas que le gustaban a los modernos antes de llamarse modernos. Exactamente. Claro. Entonces, me bajé la película porque en España ni siquiera se ha... No, es que no está editada en España. No se ha editado en España, al parecer. Solo se ha editado el cómic. Y oye, pues me puse a verla. La verdad que la película es... Después de verla, decir que es muy lenta, que trata de animales antropomórficos con me estoy riendo porque mucha que lo bueno de influencia de música. Lo bueno que grabemos ahora juntos es que estoy viendo cómo te estás intentando, sí, intentando explicar, claro. Es que es una película que es un poco lenta de narración. Decir que es una película que es bastante dura y de hecho es la primera película de animación que obtuvo la calificación X en los cines. Sin ser X, propiamente, o sea, sin ser pornografía. Sí, que hay escenas de sexo explícitas, sí. Varias. Gatos con gatas. Gatos con gatas, gatos con pájaras. Gatos con pájaras. Sí, con pájaras. Gatos con lagartas. Eso yo no lo recuerdo. Al final. Y es durilla. Es una película que lo que hace es contar las primeras historias del cómic del gato Fritz, ¿vale? Una película, como he dicho antes, del año 72, realizada por, entre otros, Ralph Bakshi, que no sonará mucho, pero luego os explicaré quién es. Ay, me suena como el tío que hacía grafitis. No. Se llama parecido, pero no es el mismo. De hecho, hay dos películas basadas en este cómic, que es El gato Fritz y luego Las nueve vidas del gato Fritz. En España se llamó El gato caliente. O el gato... Sí, es un rollo un poco raro. El gato caliente. El gato caliente. ¿Pero de qué va la película? ¿O qué la va... película cuenta los primeros capítulos del cómic. ¿Y entonces, de qué va? Es un gato que es un beatnik. ¿Un qué? Es ¿un picnic? Un picnic. Eso es lo que te vas al campo con es la de estos campaña. Primeros hippies, pre-hippies. No es un picnic, uh-huh. Es un pre-hippie o es un hippie que está en los años 60 viviendo la vida en Nueva York. Entonces, pues tiene su grupo de música, intenta ligar con las tías, es un estudiante que utiliza pues un poco el rollo del artista atormentado para poder ligar y se ve envuelto en una serie de problemas con la policía y entonces tiene que huir, se mete en los bajos fondos. Que está muy bien ese rollo de que los negros sí. En esta película están hechos como los cuervos negros. ¿Ah? Y le enseñan lo que es el blues. El... Yo oí en algún lado lo de la correlación, lo de los cuervos. Es que cada animal está representado por. O sea, los porque policías en Dumbo son cerdos. O algo así. No también, sé. También. Sí, había un rollo. En sí, Dumbo algo. hay sí. Creo sí, que era Dumbo, sí, el que en los cuervos sí, que hablaban negros cubano. Con los había algo, puros. Sí, algo. De hecho, el propio Banksy se basa en algunas escenas. Él quiere ser una especie como de anti-Disney. Sí. Decir que sí, que hay escenas que tú vas a ver la influencia de Disney como crítica o como un poco parodia. ¿Vale? En este caso, pues la aparición de los el cuervos es similar. Mm. Sí. Vamos, de hecho, luego hablaremos del resto de películas que ha realizado. Y ya veréis que es un tío con bastante personalidad a la hora de hacer películas, que últimamente no está haciendo nada. Luego miraré. Igual ¿sigue es, vivo? Eso es lo que iba a mirar. Igual es que luego se ha muerto. Y, hace mucho y... que no... Mira, eso, pues mira, si empezamos a pensar así, la gente dirá que nos hemos muerto cada dos por tres. No. Está vivo. Tiene 73 años el hombre. Igual por eso ya no hace nada. Sí. ¿Podríamos resumir esta película como sexo, drogas y rock and roll? Sí. Bueno, sí. Rock and roll o... Sí, pero... de hecho son, pues como te decía, los primeros tebeos de Robert Crumb, casi literales, ¿vale? La vida, sí. Porque Robert Crumb lo que intentaba relatar era su propia experiencia o lo que a él le gustaba de la sociedad en ese momento, porque es un tebeo del año 60. Esto está ambientado en Nueva York. En Nueva York. Bueno, en Nueva York, luego se van fuera de Nueva York. Bueno, América del Norte. Sí, ¿no? América del Norte. Sí. Y bueno... Decir que hay escenas de sexo explícito, decir que hay crítica social, decir que hay tiros, hay muertes, hay peleas, hay sangre. Hay palizas, hay mucha policía, hay poco rock and roll. Y bueno, que está bien, que es una película que es un poco lenta en la narración, que después me he leído el cómic y lo he visto con otros ojos, porque el cómic me ha gustado bastante más y te cuentas otras historias. Estamos hablando de que en esos años... estaba la guerra de Vietnam. Estos propios cómics muchas veces se han llevado a los militares que estaban en la guerra. Sí. Se los llevan para leer. Se los llevan ellos. Sí, para como consumo. He entendido que se los llevaban. La segunda historia del gato Fritz es del gato contra los ratones que tienen ojos achinados y son los chinos. Y sospecho. Sí, entonces como los Charlies es un rollo un poco raro de... Que hacen propia... Uy, es un rollo muy raro. Y esa segunda historia, de hecho, me ha gustado bastante más que la primera. Y... que esto no aparece en la película, ¿eh? Esto es lo que estoy hablando de lo de los ratones. Ya es el cómic. El propio cómic, sí. Antes de saltar al cómic o alguna otra película, me gustaría decir que Robert Crumb nunca aceptó, nunca le gustó esta película. De hecho, no sale acreditado al principio de la película. No. Yo veía los... como Alan Moore con La Liga de los Hombres Extraordinarios y tal. De hecho, yo cuando vi la película no sabía que era de Robert Crumb, no conocía el cómic. Y había escenas que decía, hostia, ¿cómo se parece? Se llama hasta el protagonista igual que los... Hasta que no busqué información en internet no me di cuenta que era un TV de Robert Crumb. Pero es que la forma de narrar esto son mil veces cuando se hacen, se ha dicho mil veces cuando se hacen adaptaciones a, de los cómics o de libros, es que la forma de narrarlos es muy diferente, y más si en este caso son cómics de autor, donde el mismo autor sabe cómo quiere contar la historia, cómo quiere dibujarlo, llevarlo luego al movimiento es muy difícil, y muchas veces se queda con la anécdota de la gracia de, pues no sé, que no quizás no coge el mensaje que te manda el cómic. Yo no sé la idea que llevaría Robert Crumb en la cabeza o que se habría metido, pero creo que es una buena adaptación del cómic, también. ¿Sí? Te lo digo, sí, aunque es un poco lenta, a mí me pareció sí muy que, pesada, sí que es una buena adaptación. El cómic tampoco es que sea una maravilla, ¿eh? No te voy a contar de repente que es, me ha gustado más el cómic que la película, pero vamos, es una curiosidad, pues, por decir, por ejemplo, que fue la primera película calificada como X de dibujos animados, que, bueno, que a nivel comercial fue un éxito. ¿Sí? Un éxito. ¿En los cines? En los cines. Solo fue, al principio, fue estrenado en Hollywood y en Washington, y de repente fue un éxito, pues, mundial. Boca a boca. De hecho, llegaron a recaudar $100 millones por todo el mundo. Y 25 en venta, cuando ellos solo les había costado pues una cantidad bastante más pequeña. No sé si 50.000... No, era una cantidad mayor. Pero vamos, muy poco dinero para lo que llegaron a recaudar. Uh-huh. ¿Vale? $850,000. Que quizás no se estrenó en muchos sitios, pero la gente iba a verla. Entonces, no sé. No, sí. Yo supongo que sería un poco el rollo del morbo de la primera película X. Ah, claro, porque además esto se estrenaría solo en cines X, supongo yo. Me imagino. De hecho, en las portadas de los discos muchas veces dicen no fue it wasn't rated X for nothing, ¿sabes? No fuimos calificados X por nada, por no, wow, por cualquier cosa. Sí. Y es una película que es durilla. Decir que es una película que en su momento fue el lanzamiento, la primera película de Ralph Bakshi, que después ha ido haciendo una serie de películas como Heavy Traffic o Wizards, que son también de animación, que están... Sí. No las he llegado a ver enteras, he visto solo un poquito, pero están bastante, bastante bien. Y como destacar en su carrera, decir que en el año 78 realizó esta primera película del Señor de los Anillos de animación. La voy buscando como loco. Desde antes de que se estrenara El Señor de los Anillos, esta última, la voy buscando como loco. Y no la... Claro, es que ahora estará enterrada entre todos los... Pero por internet, creo que está, pero no la comparte la gente. Pero me gustaría verla porque fue mi primer contacto con El Señor de los Anillos y me gustó bastante. Sí, decir pues que esta película fue rodada, la del Señor de los Anillos, por la técnica de la rotoscopia. Eso es. Que es dibujar encima de las personas, del celuloide. Sí. Bueno, no sé si es del propio celuloide o de... Hay un podcast que te cuente estas cosas. Sí. O sea, que lo escuchen. Que lo escuchen, se llama igual. Y en segundo lugar, decir, una película que se llama Cool World, que también es una mezcla entre película y animación, así como ¿quién engañó a Roger Rabbit? ¿Es el mismo? No, pero que es la misma, el mismo tipo de película. Me acabas de dejar el lado. No. ¿Dónde no, y juraría sale, que no. Donde sale, sí. Pues entre otros, Kim Basinger, Gabriel Byrne, Brad Pitt, cuando estaba empezando. Y bueno, es una película que es curiosilla. Es como Roger Rabbit, pero un poquito más adulto. Uh-huh. Teniendo en cuenta que es una película de dibujos mezcla con actores reales. Y bueno, es un TVO que... Digo, una película que está muy bien. Que es una curiosidad. Que el TVO está mucho mejor. Que como curiosidad te puedo decir que dentro de los animadores de la película del Gato Fritz estaba el autor de Garfield. Jim Davis. Sí. Pero vamos, yo me imagino que de ahí estaría hasta los cojones de dibujar gatos y diría, voy a hacer mi propia tira cómica. Porque sería cuando estaba empezando, pues del año 72. Y hago lo que quiero con él. Y decir que no tan solo Robert Crumb no sale acreditado dentro de la película, sino que después de ver esta película decidió matar el personaje en los tebeos y hizo una historieta donde aparecía el personaje del Gato Fritz, ya como un famoso, que pues como laureado por esta película que le había hecho famoso, y la primera novia que tiene en el cómic coge un picahielos y se lo carga. Y muere por siempre. O sea, esa es una metáfora de la película, lo que haría el autor con la película. Sí. Decir que luego, pues, el productor de la primera película, que se llama Robert Taylor, pues sacó una segunda con Las nueve vidas del gato Fritz, que simplemente fue por sacar dinero. Sí, esa no la he llegado a ver. Ay, por Dios. Y bueno, pues que ahí está. Que bueno. A mí que la vea. Es difícil de encontrar. En España la película se puede descargar bastante fácilmente. En el propio YouTube la tienes para ver. Y el cómic se editó en su momento en España por la editorial La Cúpula. No sé si actualmente en alguna tienda de saldo se puede encontrar. Y si no, por internet, pues también se puede encontrar. ¿Para qué os voy a mentir? Y para comprar, seguramente sí. Porque ahora están apareciendo muchas tiendas de La Cúpula online. Por lo que yo tengo entendido, sacaba ediciones bastante extensas. Uh-huh. Y no, aunque no vendía todo, pues lo iba guardando y lo iba sacando poco a poco. Entonces yo entiendo que sí, que se puede encontrar. A mí es que el underground nunca me ha llamado mucho. No sé por qué. Lo he intentado un par de veces. Y la verdad es que esta película, pues, por lo que puede ser, intenté verla y no sé si aguanté 5 minutos. Es que no, hombre, dura 70 minutos, una cosa así. Hombre, si me la no es muy extensa. Si me la comparas con la de Batman, pues no, dura poco. Con la última de Batman dura bien poco. 78 minutos dura. Y bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que es una película que, lo que te he dicho al principio, me hubiera gustado que me gustara por todo lo que significa, pero no me ha gustado. Yo lo dejo ahí, igual hay otro oyente que la ve y le gusta, a mi cuñado le gusta. Sí, es que se lo he dicho, digo, oye, pues muchas gracias por la recomendación, pero no me ha gustado una mierda. Pero bueno, a él le gusta. Entonces, pues si a él le gusta, igual hay otro más. Y nada, que la película es entretenidilla, que te... A mí me recordó un poco al libro de Rose, que ahora van a sacar una película, La carretera, un libro que es... lo tengo por ahí. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se llama este hombre? Jack Kerouac, se llama en español En el camino, que se hizo famoso porque en un anuncio pusieron una serie de frases de este libro y la gente de repente pues parecía como que lo quería leer. Ah. Y bueno, entretenidillo. Me recordó a ese tipo de películas de experiencia personal, de camino personal, que al final acaba siendo mejor que cuando empezaste. Hay un recorrido dentro del propio personaje, pero bueno. He dejado de escuchar el mismo momento que has dicho, de experiencia personal. O sea, estas que tienes que ver el significado oculto. Es que no. Decir que esta película en IMDb pues tiene un 6, en Rotten Tomatoes tiene un 56. Algo. ¿Sobre cuánto? O sea, que es sobre 100, sobre 10 y sobre 100. Bueno, es normalilla, no es muy buena. Pero bueno, se puede ver. Oye, sí. Para estos ratos muertos de verano, si tienes aire acondicionado, internet y una tele... Bien, sí. Pasas el rato. Yo quiero desvincularme de las opiniones de Andrés, de tal manera que si alguien la ve y no le gusta, por favor, remitís a desdeelmatadero@gmail.com a la atención de Andrés, ¿vale? A mí no me metéis en el saco, que como os digo, yo personalmente no la recomendaría, pero simplemente por lo que dices, porque o te gusta mucho el rollo, ya lo conoces, o te gusta mucho el underground, o si no, yo creo que... No sé, si te va más Shin-chan, dudo que te pueda gustar esta película. Hay gente muy rara por ahí. Sí, gente que junta Shin-chan con el underground. Pero bueno, que también tiene su cosa underground. ¿Alguna cosilla más que nos quieras contar? De momento nada, yo si quieres hacemos un pequeño descanso y pasamos a los comentarios. Y a los emails, venga. Bueno, y hemos llegado aquí a la última sección del podcast en la que pues leemos los emails, los comentarios de Twitter, el blog, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes lo hemos dicho así de pasada, nos fuimos a ver la de Batman, ya que estamos a hacer una mini crítica, la de... ¿Cómo se llama? La del Señor Oscuro Renace. La tercera de Batman del Nolan. Eso, pues que está bien, ¿no? Yo en mi orden de molonismo sería la 2... La 1 y la 3. A mí es la que menos me ha molado de las 3. Concuerdo. Pero está bien. Se puede ver. con muchos guiños, con muchas muchos licencias. Muchos guiños. Sí. Tú es que no has leído los cómics de Batman, o sea que calla. Ah, pues vale, vale. Yo que los he leído, sí. Y bueno, y eso. Y hasta aquí nuestra crítica, ¿no? Tarán, tan, tarán, tan. Bueno, vamos a empezar con los emails, porque hemos recibido un par de emails. Hay uno... No, este era un comentario del blog. Vamos a hacerlo por orden. Venga, un email que nos dice... Nos mandaba Juan Román Aguilar, nos mandaba un email pues diciéndonos que van a sacar un fanzine que se llama Fancipote, el fanzine más potente, que por lo que hemos podido entender en su email, pues debe ser un reboot, un reinicio, porque es un del 90 y pico, creo recordar, este fanzine. Pues han debido... El nombre me suena de sí, hace bastante también, tiempo. A mí también. Entonces, deben sacarlo de nuevo, pues nos han mandado un email informativo, nos ha parecido curioso pues citarlo aquí, por si alguien esté interesado, pues que sepáis que este fanzine vuelve, va a salir de nuevo a la luz. Vale. En segundo lugar tenemos al amiguete Sune. Hola, Sune. Que nos manda una foto de un TVO que se llama No sabes lo que te espera, educar a papá, el diario de Mae. Curso 1, de Paco. Paco. Muchas gracias, lo buscaré en algunas tiendas y seguramente me lo leeré. Pero vamos, yo creo que el niño crece más rápido de lo que yo aprendo, sí. Así que siempre voy a ir de culo. Ha tenido mucho éxito esto lo de los cómics de los padres. A pesar que hiciste un... no profundizaste mucho, sí que ha tenido éxito. La gente nos ha mandado varias recomendaciones. Por ejemplo, ahora pasando ya a los comentarios de ebooks, nos decía Otto, hay un cómic bastante entretenido que trata el tema de las paternidades, maternidades, y que además se llama Canastilla, de Nico B, publicado por Ediciones Bang, y que nos recomienda. Y también en ebooks, Floren nos decía que hay que probar con Baby Blues, tiras cómics editadas por Norma, hace ya unos años, y desde su primer número. Bueno, nos comenta un poquito, pero es eso. Sí, yo el de Baby Blues sí que lo conocía. Lo que pasa es que no me acordé de meterlo en el capítulo anterior y sí que lo he leído un poquito. Uh-huh. Sí. Dice que no es padre, pero que sí que es tío y que bueno, que su hermana se flipaba de verse representada en las situaciones que contaba el cómic. ¿Qué más nos decían, Andrés? Pues en Twitter tenemos a Luis F. Mayorgas diciendo Luis. De crío tuvo el libro Juego del Obezno, uno de los cuatro publicados en los superhéroes Marvel. Al hilo de todo esto, decir que ayer en las TTZ, en la tertulia de TVS, las tetazas. Hubo uno de los asistentes que sacó un libro juego en inglés de Marvel. Como libro, no sé si era porque hablaban de los libros no recomendables, los libros que quemarías, entonces no sé si es algo bueno o es malo, pero bueno, el caso es que este compañero lo llevaba. También decir que en Twitter Nightcrow nos dijo que como cómics para padres recientes, pues volví a recomendar Baby Blues y que te identificas como padre novato, que hay que leerlo y que lo compró hace unos años y desde que ha sido padre pues se siente un poquito más identificado. Uh-huh. Luego en el blog... Hemos recibido un comentario en el blog que ocupa literalmente una página entera. O sea, tengo un folio escrito... Que nosotros encantados, que claro, la primera vez que lo digo, madre, pero aquí alguien se ha flipado, nos están poniendo verdes. Porque es muy fácil criticar, decir cosas buenas no. Pues me he emocionado. Léelo, Andrés, anda, léelo, vale. Que me he emocionado. En concreto nos lo manda Iván Jimeno San Pedro, que dice que nos sigue desde el último Salón del Cómic de Zaragoza. Y que, bueno, desde que nos conoció, pues que buscó por iTunes... que le gusta, que escuchó los episodios viejos y que, bueno, que él también es de Zaragoza y que ha descubierto bastantes podcasts que se realizan en Zaragoza gracias a descubrirnos a nosotros. Y pero, un inciso, es que aquí en Zaragoza, aunque casi la gente no nos relaciona con Zaragoza algunos podcasts, bueno, nosotros desde luego, entre nuestro acento y que no paramos de decir que somos de aquí, pero es que hay un montón, así abuelo pluma, tenemos... charrando de tebeos, tenemos... No me golpees la mesa. Sí, la mesa es mía, mesa es mía y la golpeo cuando quiero. El micrófono es mío. Bueno, tenemos charrando de tebeos. El podcast del búho. El podcast del búho. Tenemos la de los no tengo cine. iPhone. No tengo iPhone. 3. Luego hay uno de Fórmula 1 que hace también Roberto... 4. Que no sé cómo se llama. Tenemos Cortador, dices. Sí, Roberto Cortador. Sí. 4. Que no sé si sigue Isto Podcast, que era Roy Dekar. Isto Podcast creo que lo cerró. Sí, creo bueno, cerró. Tenía dos también, pero sí. Lo cerró. Vamos a poner contar uno solo. Y tenemos también el de cine de Pocinema. Pocinema. Tenemos también Llevo 6 ya, paramos de contar. No sé, pero alguno, o sea, más seguro sí, que sí, nos sí, estamos sí. dejando. Aquí parece que el bastión está por Andalucía, pero no. Aquí. Aquí. los irreductibles maños. Estamos aquí en nuestra aldea. Pero bueno, perdona, que te he interrumpido, continúa. Nos decía el amigo Iván que, bueno, que nos escribía porque había tenido bastante contacto con los librojuegos que comentaba Jaime en el anterior episodio y que casualmente el que reseñaba Jaime no, pero que en ese sistema, pues bueno, que lo había le hizo pasar muchísimas horas memorables en su infancia y que empezó con los de Elige su propia aventura, que esos, pues bueno, todos más o menos hemos tenido en nuestra casa. Y que, bueno, que tiene en el pueblo un montón... Eso del pueblo es súper típico. Te voy a decir otra cosa, perdona que te vuelvo a interrumpir, pero justamente este último fin de semana que estaba yo en el pueblo, me quedo mirando la estantería donde tengo todos mis Asteris, porque ahí ya fueron delegados al pueblo, y digo, el día que tenga que quitar los cómics, en lugar de bajarlos al trastero, me los voy a traer aquí. Y yo ya ideándome, claro, es que yo me, en lugar de tenerlos ahí en cajas en el trastero, sí los puedo llevar al pueblo y tener ahí bonito. Expuestos, claro. Claro, pues lo del pueblo creo que va a triunfar. Bueno, decir que después de leer los de Elige tu propia aventura, pues pasó a los librojuegos, gracias a un primo en verano, pues bueno, que de repente se pusieron de moda y en Zaragoza los tenían en todas partes y que aunque los solía comprar en Tauste, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, pues bueno, cuando iban allí los fines de semana, iban a pasar las vacaciones, pues se los compraba. Tiene casi todos de la serie roja de Steve Jackson Games, creados por el propio Steve Jackson y por Ian Livingston, que no sé si son gente conocida, ¿no? Sí, un tío que exploró África, ¿no? Ya, pero no, o sea, es que es como, no sé... El Dr. Livingston, ¿no? Yo qué sé, eran libros... Será algún alias, algún... Sí, sí, sí. Eran libros independientes situados en diferentes mundos fantásticos, en el espacio, etcétera, con nada común entre ellos. La ciudad de los ladrones, laberinto mortal... dice que era imposible de pasar, ya que era un laberinto subterráneo en el que todos los años entraban los mejores guerreros en busca de gloria. Luego también habla de la isla del rey Saurio, la ciudadela del caos, el bosque tenebroso, la ciénaga del escorpión, etc. Y luego pues también había una serie amarilla llamada Brujos y Guerreros, y que luego apareció la verde de la misma editorial, por lo que había continuidad en las aventuras del lobo solitario. Nada que ver con el lobo solitario y su cachorro, me imagino. No, que los voy a leer dentro de poco, los tenía por ahí pendientes y mira, me los está señalando. Los estoy señalando en la estantería que tengo ahí. ¿Los tienes los todos? Todos, sí, sí. Pues mira, ahí está. Ya sé quién pedírselo. Y bueno, apareció también de Dungeons and Dragons, de la Marvel, ¿ves? Incluso libros, juegos de la Marvel, que de los sí. que tengo, el del Capitán América y el de Lobezno. Dice que los ha releído decenas de veces y que fueron el paso lógico que le llevó a probar el rol, y es lo que decías tú, que es el primer paso, el primer acercamiento para un niño. Realmente ahora no se están publicando, pero como un primer acercamiento al rol son bastante, bastante buenos. Que le llevó a probar el rol, como iba diciendo, pero que hace tiempo que ya no practico por falta de tiempo, pero se los recomiendo a quienes puedan hacerse con alguno de ellos, porque para pasar un rato agradable y diferente, si estás solo, son de lo mejor que hay. Sobre todo para jóvenes. Igual no tanto para viejunos como nosotros. Que... Muchas gracias. Los viejunos como nosotros que leemos estas cosas es porque queremos... tenemos lo del síndrome rememorar, de Peter Pan. Sí, rememorar sí. nuestra infancia. Queremos sentirnos otra vez enano. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, siento el rollo que os he cascado y encantado de disfrutar con vuestro podcast. Pues muchas gracias, Iván. Y oye, no hay ningún problema porque nos escribas los rollos que quieras. Sí, nos gusta que nos contéis vuestras experiencias. Notar que no somos raros del todo, que hay más raros por ahí, que también leen o ven las mismas cosas que nosotros. Sí. Yo no sé si verá mucho lo del Grato Frit. Oye, a mi cuñado. Responsabilidad a mi cuñado. Ya sois dos, pero bueno, si nos escucháis algunos respecto a lo que ha comentado Andrés, porque lo mío como creo que es menos conocido y lo ha visto menos gente, pero bueno, lo mismo, nos contéis un poco qué os parece, bueno, es lo que soléis hacer, nos decís, nos habéis llegado a agradecer las recomendaciones, nos habéis llegado a maldecir por hablaros de películas como la de Tiburón, que he visto ya, tengo para ver, que ya he visto que está por ahí la del el Tiburón de dos cabezas. Que ya está, parece que está doblada, o sea, que esa la podríamos ver. ¡Qué bien! ¡Vamos! El Tiburón de dos cabezas. Esa puede ser muy buena. Bueno, sí que es verdad que como nos comentaba Iván, el paso lógico, y que creo que todos de pequeños que estamos en esta generación rondando los 30, hemos jugado con los de Vive tu propia aventura, y que también yo creo que ha habido una fiebre, no sé si ahora seguirá porque yo del rol estoy bastante desconectado, de adaptar al rol cualquier chorrada. Si es que sí, hubo un momento en el que se adaptaba casi todo. Es que voy a mirar a ver ahora que estamos grabando. Ay, Dios mío. Sí, no, la da el siroco, que la... ¡Ay, que los tienes! Por Dios bendito. De mi mujer. Y hay un lapso de tiempo en mi vida en el cual que yo tenía todos los Super López, todos los Busca tu propia aventura, y me han desaparecido todos. Sospecho, eso lo tenía yo, fíjate, uno que pone estás encogiéndote. Pues es que mi mujer los tiene en casa. Yo me lo sabía ya de memoria. Pues, joder, 685 pesetas. Yo sospecho que tengo una caja en el trastero de cuando hice la mudanza, me fui a vivir solo, que no he llegado a abrir y que quizás esté allí. Como esté, lo saco. Bueno, sí, como decía, hay, hubo una fiebre en su momento de adaptar todo y tenías pues rol de Star Wars, rol de... Pero si hay hasta un juego de rol de libro, de rol de toda la vida, de libro de Doctor Who. está en inglés, pero o sea, adaptar la serie, que no sé hasta qué punto se puede adaptar, pero bueno, ahí está. Yo le he echado un vistazo. Ahora en agosto vuelve otra vez Doctor Who. Sí. Ya tendremos otra, ya tengo, ahora que he estado esta temporada bastante más calmado. Qué bien. Porque fue más para el verano, prepárate que como se acerca el aniversario. Algún día podríamos hacer un especial de y, mira, cuando de Juego de Tronos. Es por cambiar el tema. ¿De Juego de Tronos? No, es que hay podcast hasta de Juego de Tronos. No, hostia, no. Sí, hay podcast, hasta hay libros hablados, de que si tú no quieres leerlo, lo escuchas. Sí, de hecho me lo comentaba Edmund ayer. Pero es que esto de Juego de Tronos es muy mainstream. Ah, ¿sabes? Ah, esto es que ya... Esto está muy de moda, ¿no? El Doctor Who mola más, que eso vale. Lo conoce poca gente. Hablaremos de ello dentro de 20 años. Algo, creía que ibas a decir, podríamos hacer un especial de Doctor Who. Y te iba a decir, pues mira, la gente cuando sospechaba que tú ibas a tardar en grabar, decía, graba un especial. Sí, sí. Pero ¿qué más hay que contar? Nada. Pues nada, la verdad que casi nos tenemos ya que despedir. No sé si nos ha quedado un capítulo demasiado largo. Normal como los de aquellos tiempos, casi la hora o pasada la hora. Pero bueno, ha sido tu primera experiencia así de grabar. Porque yo tengo mis pinitos... Sí, con el de tiza en los zapatos, pero... Sí. Pero yo ahora te tengo que enseñar a abrir el micrófono, a no golpear la mesa. Vale. Estas cosas, a maestrar al gato. Yo no me acordaba que Andrés tenía gato hasta que de repente viste una figura mirándome amenazante. Si te lo he señalado, digo, sí, no te asustes, tienes un gato detrás. Yo me giro la cabeza y veo ahí. Bien. La Trini. Trini se llama. Buen nombre. Pero bueno, despedimos ya, pero habrá que decir cómo pueden contactar con nosotros. ¿O qué? Exactamente, pues. Cuéntanos. Las formas de contacto básicamente son las del blog, desde elmatadero.blogspot.com. Desde Twitter, en el usuario desde El Matadero, o los propios personales que tenemos, Jaimitsu con Z, TZ, Andrés G. Mendoza, en Facebook buscando desde El Matadero, uh-huh, facebook.com, o por correo electrónico desde elmatadero@gmail.com, tanto con una con dos es. Decir que también nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en oyesto.com. Recordar que tenemos un feed para suscribirse en FeedBurner, que es alternativo al de iVoox. Sí. Que todos los que podáis o queráis os podéis suscribir al nuevo feed para que el día de mañana, pues si cambiamos de iVoox o tenemos algún problema, pues os vengáis con nosotros y no os perdáis por el camino. Es más, el anterior número, hace ya no sé cuánto tiempo, el número 35, hicimos un pequeño experimento que algo puse por Twitter y que alguno me ha contestado, que es mejorar la calidad del audio. No el audio, sino que el feed, los que estáis suscritos a FeedBurner, y creo que de momento hasta iVoox también, en lugar de alojarlo en iVoox, lo estamos alojando en un servidor externo. Aunque no os asustéis, desde iVoox podéis oírlo, escucharlo igual. El archivo ocupará más, veréis que a lo mejor de los 30 y pico megas o 40 o 50, ya casi ronda los 100 en algún caso. Pero la calidad yo creo que ha mejorado bastante. Ya nos comentaréis, a ver. Muy bien. Decir que la música que hemos puesto en el capítulo viene de Yamendo.com. En la entradilla pues es de los Singletons, Once Upon a Time. Y el resto del capítulo tenemos música de Fresh Body Shop. Este podcast está licenciado bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial sin obra derivada 3.0 España. Lo que significa que se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente siempre que se reconozca a los autores y se use sin fines comerciales y sin alterar, transformar o generar una obra derivada. Muy bien. Esto lo podríamos grabar alguna vez, en lugar de leerlo cada vez que sí, hacemos un capítulo. Te lo digo siempre, pero ya sabes, esto como hacen todos los podcasters, hay que engañar a una novia para que te lo lea, etcétera, etcétera. O sea que cuando quieras lo tienes en el Google Docs. Que a tu señora mujer le digas, mira, ándale esto, delante de este micrófono. Ahora que estás dándole el pecho al niño. Aprovecha. O la gata, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cathy Commons, miau, miau, miau, miau, miau. Bueno, yo creo que... Que hay que despedir. Estamos desvariando. Sí, ya hemos bebido bastantes cervezas, nos estamos asando de calor, así que vamos a despedir ya el programa. Nos vemos, si hay suerte, en septiembre, y si no, vete a saber. Bueno, no, en septiembre. ¿Seguro? Seguro. ¿Queda registrado? Seguro. Voy a dar un golpe en la mesa para certificar. ¡No! ¡No! Bueno, pues no, pues me lo doy en la mano. Eso, mejor. Bueno, nos vemos ya para septiembre. Adiós. Hasta luego.